Bueno, la permacultura es una filosofía de vida, la forma de vivir de una manera autosuficiente a través de un diseño, ¿no? Nosotros diseñamos lugares hacia la autosuficiencia para ser autosuficientes en agua, autosuficientes en alimentos, autosuficientes en un techo seguro. Nos relacionamos de una manera más constructiva con las personas. Todo lo que utilizamos está basado en la naturaleza, en el conocimiento ancestral, tradicional. También utilizamos las tecnologías nuevas. La permacultura es la forma de desarrollar una cultura permanente. En lo urbano existen estrategias urbanas y comunitarias que permiten que nosotros intentemos cambiar la realidad, ¿cierto? Que entornos más eficientes energéticamente, hacia la producción de alimentos dentro de las zonas urbanas. Imagínate lo que sería esto, ¿no? Toda una posibilidad de generar nuestros propios alimentos, de cosechar el agua, de ser energéticamente suficientes en las zonas urbanas. No dependeríamos tanto de los combustibles fósiles en el momento en el que estamos, en un pico del petróleo bastante interesante. Entonces tenemos nosotros la oportunidad de ser más conscientes en la situación y en la realidad actual que tenemos en el mundo. ¿Y la permacultura se puede realizar de manera individual o depende de políticas de Estado? Mira, yo creo que en este momento es una necesidad de que todos los actores sociales nos juntemos ante la situación que tenemos en el mundo. No es una cuestión de desarrollar una isla individual, ¿no? O sea, no serviría de nada, porque necesitamos relacionarnos con otras personas de una manera más constructiva, necesitamos desarrollarnos generando otro tipo de economías, otro tipo de estrategias que permitan que seamos una cultura permanente. Si uno tuviera que llevar a la práctica todos estos conceptos que usted está formulando, a ver, ¿cómo sería? Bueno, primero, la primera parte, lo más importante es la capacitación. O sea, creemos nosotros que la parte educativa es sumamente importante en todos. Una vez que nosotros nos educamos y adquirimos esa información para desarrollar los lugares, empezamos a trabajar a través de un diseño. Ese diseño es un diseño que lleva un proceso de tiempo, que no es a corto plazo. Esto no es tiempos de oficina, sino que no podemos a veces apresurar el proceso de crecimiento de un árbol, ¿no? Que capaz que nos empieza a dar frutos a los 5, 7 años, no sé, una especie de macadamia capaz que nos da un fruto a los 25 años. Entonces necesitamos ser conscientes en eso. Para más o menos tener todo el proceso de tiempo, estamos hablando de 7 a 10 años aproximadamente. No es algo que es ya. Entonces, una vez que nosotros somos conscientes de eso, empezamos un proceso de vida hermosísimo en el cual intentamos cambiar nuestra realidad. Hacemos el diseño, donde vamos a poner las cosas. Tenemos un dicho nosotros que hacemos 99 horas de pensar, una hora de trabajar. ¿Sí? Entonces, con esas 99 horas de pensar, nosotros sabemos cuál va a ser el mejor lugar para ubicar la casa, cuál va a ser su inclinación, en qué lugar vamos a poner las hierbas, qué lugar vamos a poner hortalizas, si tenemos un terreno grande, dónde vamos a poner los cereales, donde podríamos poner nuestro bosque de alimento, o un bosque de combustible, si tenemos animales mayores, dónde lo ubicaríamos, todo el sistema de agua, cómo estaría conformado, dónde podríamos quizás zanjas, dónde pondríamos algunas presas, dónde pondríamos estanques, las tecnologías alternativas y apropiadas que utilizaríamos, todo a través de un diseño, ¿no? ¿En qué lugar del mundo está esto más desarrollado, digamos, y puesto ya en práctica? Hoy en día, en la mayoría de los países del mundo hay proyectos de permacultura. De hecho, hay países como Mozambique que tiene un ministerio de permacultura, dentro ya da la importancia. Y el país de donde surge el término es Australia, que podríamos decir que es uno de los países más desarrollados en el mundo, en el cual el gobierno invierte para que la gente tome cursos de permacultura y hay incluso recursos después de que la persona toma el curso para que ya empiece a desarrollar su proyecto, porque ven ya la necesidad energética, la necesidad en la producción de alimentos, la necesidad en el tema del agua. Entonces, como es un proceso que es a largo plazo, se está trabajando de manera muy dura. ¿Y cómo estamos en Argentina con este tema? En Argentina, gracias a Dios, hay bastantes lugares que están implementando ciertos aspectos de la permacultura, y hay algunos centros que tienen características, bueno, de ya tener más de 10 años en el país, 10, 15 años trabajando. Nosotros nos hemos dedicado, con mi pareja, a abrir centros de referencia por América Latina y el Caribe, en diferentes climas, en diferentes ecosistemas, en diferentes culturas, y ahora estamos desarrollando, bueno, un proyecto a nivel, en primer instancia, a nivel provincial. Estamos en la parte de Sierra de la Ventana, en la comarca turística, y bueno, estamos abriendo esta posibilidad de desarrollo en un curso aquí en La Máxima, moviendo un montón de cosas muy interesantes, porque tenemos gente súper hermosa, ¿no?, que está tomando el curso. No solamente que es de Olavarría, sino que Olavarría está recibiendo también gente de otros lugares de la provincia, como Tandil, Mar del Plata, La Plata, Bolívar, Buenos Aires, Bahía Blanca, ¿cierto? Hay gente de diferentes lugares que se están acercando para este tipo